Music. Odin. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, ya estamos a lunes, inicio de semanita, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día, y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, y pues antes de comenzar con la temperatura, toda la gente que todavía no sale de sus casitas, salgan muy bien abrigados, los que ya van en camino y me van escuchando, pues tomen debida precaución al momento de conducir, o si van en camión, o si van caminando, tengan cuidadito porque puede ser que pues el piso esté un poco resbaloso porque nevó un poco en la noche, y en algunas áreas donde está más alto, como cerca de las montañas, pues obviamente les nevó mucho más, ¿ok? Entonces, mucho cuidado. Y pues manejen con mucha precaución, nuevamente para los que van en auto. Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado y el cielo estará nublado. Tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 91%, una visibilidad de 9.3 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 27. Hay probabilidad de un 36% de que caiga lluvia y nieve débiles, y eso será a partir de las 9, de 9 a 10 de la mañana ahorita, ¿ok? De ahí en adelante pues ya nos espera. Para el día de mañana, martes 6 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 26, con cielos parcialmente soleados. Para el día miércoles 7 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 26, con cielos nubladitos. Hay una probabilidad de un 17% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves 8 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 27, con cielos parcialmente soleados. Y para el día viernes 9 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 29, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Pues hoy es el único día que se espera un poco de nieve. Me voy a ir a ver el pronóstico de todo el mes de diciembre, a ver si ha cambiado un poco. Fin de semana, híjole, este fin de semana se espera un poco de nieve. Va a estar frío, la probabilidad es de un 48%. y desde el próximo pues sábado, domingo, lunes se espera un poco de nieve, entre la semana el día miércoles y otra vez el sábado. Para Navidad, para la Nochebuena, se esperan temperaturas pues no tan bajas, pero sí se espera nieve. Nieve a partir del 17 de diciembre. Contemplen que todos los días que van seguidos hasta el día 31 de diciembre va a estar nevando diario. Según nos dice el pronóstico, ya saben que todo puede cambiar. Tal vez el próximo lunes nos diga algo distinto, pero por el momento es lo que hay, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

cruzando de la cornisa, seré el puerto de tu adiós. Solo nena, ya no llores, ya no, hey, hey, hey.

Llegará a su fin la etapa de noticias negativas, tu vida dará un giro de 180 grados y comenzarás a recibir lo que te mereces. El futuro se vislumbra con mucha abundancia. Respecto a la pareja, evita usar el sarcasmo en las discusiones que tengas con él o con ella. Para el signo de Tauro, los verdaderos socios comparten tanto los triunfos como las derrotas. Si las personas con las que trabajas no hacen eso, es mejor que busques por otro lado. En los negocios hay que acompañarse de gente que comparta las mismas pasiones y valores. Para el signo de Géminis, si estás rodeado de un equipo, no es justo que asumas la mayor parte de tus responsabilidades. Aprende a soltar y a delegarles actividades a otros. No te tomes a mal que tu pareja no te conteste los mensajes en todo el día. Tiene una vida aparte de ti. Cáncer. Es un buen día para que consideres el tipo de imagen que quieres darles a tus futuros jefes. La manera en la que te presentas por primera vez quedará guardada para siempre. Tu pareja recurrirá a una de sus amistades para pedirle un consejo y no debes molestarte. Para el signo de Leo. Tus rivales tienen sus ojos puestos en ti desde hace mucho tiempo, por ello se impone que fijes una alianza con ellos en lugar de que sigan debatiéndose entre sí. Recuerda que una comunidad es más fuerte que una persona sola. Virgo, todos tus esfuerzos te darán las recompensas que mereces. Este lunes será ese día. Finalmente tus méritos darán frutos y debes felicitarte por ello. Por otro lado, habla con tu pareja si sientes mucha presión de su parte. Libra, tu equipo necesita de un guía y hoy es el día en que puedes tomar ese puesto. Nadie más que tú tiene las habilidades necesarias. Un buen líder no es fácil de encontrar y debes aprovechar que se te reconozca como tal. Escorpión, a veces es mejor decir que no a esa oferta de trabajo de negocio. Será provechoso para ti alejarte de las falsas esperanzas y de las ideas que no están bien fundamentadas. Valora tu talento y sé más consciente de lo que puedes lograr por tu cuenta. Sagitario, si renuncias a los compromisos que tenías, también renunciarás a una gran fuente de ingresos. Siempre que puedas, siempre que quedas mal con uno de tus clientes, tus finanzas se ven afectadas. Este lunes es el día perfecto para ponerle fin a esas actitudes. Capricornio, uno de los miembros de tu trabajo habla mal de ti a tus espaldas, además de que en cualquier momento podría hacerte una mala jugada frente a tus superiores. Cuídate y los astros se encargarán del resto. Sabrás quién es esa persona. Acuario, hoy sufrirás una pérdida material que te dolerá mucho, pero no lo tomes como una derrota, sino como un aprendizaje de cuidar más lo que llevas en tus manos. Por otro lado, una decisión que tome tu pareja te hará sufrir por varios días. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No trates de ocultar los problemas que son evidentes, sobre todo si se tratan de dinero o de trabajo. Evita perder tu prestigio por algo que no vale la pena. Ten el coraje de reconocer tus errores y corregir las faltas que cometiste. No de la mañana con 2 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y este horóscopo se los leí de la astróloga Moni Vidente, que dio los horóscopos de este lunes 5 de diciembre para el Heraldo de México. Ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita pues regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Not to hesitate, but we can't wait to be.

coração. Hoje é um dia de sol, alegria de xotó, meu dever de verão. Me cuadro, me cuadro, sigue. Me cuadro, sigue. Me cuadro, sigue.

9:24, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les tengo es acerca del primer trailer de Los Caballeros del Zodiaco, que promete una película de pura acción. ¿Quiénes de ustedes vieron las caricaturas de Los Caballeros del Zodiaco? Si tú las viste, pues va a haber una película. Y aunque hace poco vimos una adaptación de Cowboy Bebop, pues sigue dando la sensación de que ha pasado un mundo desde la última vez que hicieron una adaptación de acción real de un buen anime. Y bueno, para ser sincero, han anunciado muchas, pero esta están todavía muy lejos de su estreno, si es que alguna se llegan a ser verdad. Y afortunadamente pues se puede ver la esperada adaptación de Los Caballeros del Zodiaco en el 2023, y ya pues está su primer trailer para que uno pues se quede con la boca abierta, ¿no? Al igual que otras sagas de fantasía recientes, Los Caballeros del Zodiaco incorpora aspectos de la mitología griega en su trama, y en este caso pues la diosa griega Atenea se ve envuelta en una guerra milenaria con otros dioses del Olimpo que buscan dominar el planeta, y Atenea acaba reencarnándose en el cuerpo de una muchacha llamada Siena, y pues así seguirán estas aventuras de un joven huérfano llamado Seiya Makenchu, quien deberá encontrar la armadura de Pegaso para tratar de mantenerla a salvo. Entonces va a estar interesante, y pues la única forma en cómo lo va a hacer, o de manera natural, es haciendo el uso de sus nuevos poderes y lidiándose a puñetazos contra todos aquellos que están tratando de matar a Atenea. Los Caballeros del Zodiaco está basada en la manga de 1983. Ya tiene bastantes años, wow. Es más vieja que yo. Yo pensaría que no era tan antigua, ¿no? Y bueno, en la manga de Masami Kurumada, que desde su creación se ha convertido... ¿qué le estaba diciendo? Se había convertido... Se me fue aquí la nota. A ver, denme un segundo. Bueno, estaba buscando la música de Los Caballeros del Zodiaco, pero esta cosa me puso otra canción, un comercial más bien, que ni al caso. A ver si ahora sí. Pero bueno, les decía que se convirtió en una de las mangas más vendidas de la historia. Y ha tenido varias adaptaciones, aunque en su última película fue en el 2014, pues también ha tenido varias series de dibujos animados, y la más reciente fue Saint Seiya, que son Los Caballeros del Zodiaco, que se emitió en Netflix y concluyó el pasado mes de octubre. Y también, ¿qué más? Fue dirigida por Tomás Banginski, y Los Caballeros del Zodiaco estará protagonizada por Femke Janssen, Mark Dacascos y Sean Bean. Y bueno, pues ahí está. Disculpen, no les puedo poner la canción. Me muestro otras canciones. Que ni al caso, ¿no? Parecen más románticas. Pero bueno, en otra información, también de tecnología. Hay 5 innovaciones tecnológicas que están revolucionando la medicina. La inteligencia artificial es la herramienta destinada a revolucionar por completo la asistencia sanitaria gracias a sus múltiples usos y la capacidad de formular planes de tratamiento, desarrollar nuevos fármacos y analizar muestras de tejido cancerosos son solo algunas de las posibilidades de la inteligencia artificial. También la realidad virtual ya se está utilizando en diferentes contextos, desde la capacitación de futuros cirujanos hasta la capacitación de cirujanos experimentados en vista de operaciones complicadas. Y una persona hospitalizada podría fingir estar viajando o estando en casa. Entonces, así que las posibilidades son múltiples. Impresionante. Imagínate, para los que tienen esos lentes virtuales que, en los que pueden jugar y estar haciendo pues movimientos, pues eso es lo que podrían hacer también los médicos, que eso ya lo habíamos hablado el año pasado, ¿no? Bueno, también está la impresión 3D, el moldeado de vasos sanguíneos, extremidades artificiales, biomateriales y píldoras. La lista está en constante crecimiento y no muestra signos de detenerse, así que pues hay infinitas posibilidades de esta aplicación. En la robótica y la nanotecnología, los desarrollos en robots van desde robots desinfectantes y exoesqueletos hasta robots quirúrgicos y simuladores, así como nanodispositivos que pueden actuar como un sistema de administración de fármacos, pequeños cirujanos o herramientas para tratar el cáncer. Y también por los rastreadores de salud, sensores y wearables, son dispositivos que van a permitir a los pacientes conocer y ser conscientes de su salud para tener un mayor control sobre sus vidas. De hecho, pues ya existen unos audífonos, recuerdan que habíamos hablado, no recuerdo si fue a principios de año o el año pasado, esos audífonos que te iban a detectar ciertas enfermedades, inclusive pues de tus oídos, ¿no? Entonces sí, pues está muy padre, ¿no? Todo lo que es para mejorar la salud a través de la inteligencia artificial, pues bienvenido. En otra información de ciencia, encuentran los dibujos de una mujer llamada Edward que estaban ocultos en un manuscrito medieval. Unos investigadores que estaban inspeccionando un manuscrito del Nuevo Testamento en la biblioteca Bodleian de Oxford descubrieron unos dibujos en los márgenes de un tomo medieval que creen que podrían haber sido hechos por una mujer llamada Edward. Una técnica fotográfica llamada estereofotométrico ha sido lo que ha permitido sacar a la luz pues esos dibujos, y estas técnicas digitales de imagen permitieron a los investigadores ver e interpretar mejor las letras y los garabatos que había en los márgenes, que eran prácticamente invisibles a simple vista. Y pues una vez que hicieron este estudio, pues se ven ahí unos dibujos como si hubieran sido unos niños haciendo casitas y unos monos con manitas, no sé. Bueno, las marcas fueron hechas en un libro llamado M.S. Selden Supra 30, que era una copia del libro de los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento. Y este trabajo forma parte del proyecto Archiox, que es una asociación entre las bibliotecas Bodleian y la Fundación Factum, que es una organización que trabaja para preservar el patrimonio cultural por medio de tecnologías digitales. Y bueno, según el blog de la biblioteca Bodleian, los lectores y los propietarios de estos manuscritos ocasionalmente escribían sus nombres en los libros. La inclusión del nombre de Edward podría significar que era la dueña del libro o que lo había leído, tal vez ambos, no se sabe. Curiosamente señala el blog el nombre de Edward, que aparece escrito 15 veces en ese libro, un número sorprendentemente alto. En un par de casos su nombre está precedido por una pequeña cruz. Al fin y al cabo, pues se trataba de un texto bíblico, por eso le digo que se veía como una casita con manitas, pero pues no sé cómo está escrito eso. Pero bueno, no está del todo claro quién era exactamente Edward. Los investigadores señalan que, según sus registros, hay 9 mujeres llamadas Edward que vivieron en Inglaterra entre los siglos 7 y 10. Y una de esas Edward

9:51, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y como te decía ahorita en la pausa, te voy a hablar acerca del cáñamo. Y bueno, como te decía antes de irnos a los comerciales, es bueno comer semillas de cáñamo. De hecho, pues las semillas de cáñamo, al igual que la quinoa, por ejemplo, que la maca, que la moringa, que la chía o la cúrcuma, se ubican en la categoría de superalimento y son una opción común en la gastronomía de muchas culturas. No solo porque son fáciles de adaptar a muchos platillos, sino también porque tienen un excelente valor nutricional. Entonces, las semillas de cáñamo tienen un sabor similar al de las nueces y pueden comerse cocidas, pueden comerse asadas o simplemente crudas. Se consumen desde hace milenios debido a que son ricas en proteínas, tienen mucha vitamina E, minerales, fibras y ácidos grasos que son saludables, como el omega 3 y el omega 6. Además, su aceite se utiliza como un alimento y también como un medicamento. Aunque las semillas de cáñamo provienen de la planta cannabis sativa, no producen efectos que alteren al cerebro. O sea, el cannabis pues es la que conocemos como la marihuana, ¿no? Y bueno, esto se debe a que posee más cannabidiol que tetrahidrocannabilón, y pues que es el principal componente narcótico de la planta. El cáñamo posee 0,3% de THC, que es el que pues la parte narcótica, ¿no? Que es casi nada o menos, dice que puede poseer. Lo que sí tiene en abundancia son propiedades nutricionales y beneficios sobre la salud. Protege el cerebro, ya que distintas investigaciones encontraron que el extracto de semilla de cáñamo tiene efectos antioxidantes que pueden deberse a su contenido de CBD, y estos compuestos tienen efectos neuroprotectores, antiinflamatorios, reguladores del sistema inmunitario, brindando ayuda frente a diversos problemas como enfermedad de Parkinson, Alzheimer y esclerosis múltiple, o también por trastornos convulsivos infantiles. Sin embargo, pues son necesarios más estudios que corroboren esta relación, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más beneficios tiene el que tú consumas las semillas de cáñamo? También sirven de antiinflamatorios, ya que son ricos en omega 3 y omega 6 y de ácido gamma-linoleico. Las semillas de cáñamo pueden ayudar a controlar los síntomas de enfermedades crónicas como la enfermedad del corazón, el hígado graso no relacionada con el alcohol, la diabetes o la artritis. Y los investigadores encontraron que comerlas puede producir efectos menores en comparación a cuando se utilizan sus extractos. La dieta inflamatoria, pues la puedes conseguir tú ahí en la internet, ¿no? Hay muchas dietas antiinflamatorias y te va a incluir las semillas de cáñamo. También son cardioprotectoras porque, además de ácidos grasos, las semillas de cáñamo contienen altas cantidades de arginina, que es un aminoácido que se convierte en óxido nítrico, y este es esencial para la dilatación de las arterias y de las venas y ayuda a mantener las paredes de los vasos sanguíneos elásticas y lisas, y esto mejora la salud del corazón y reduce el riesgo de arritmias y enfermedades del corazón. Ojo aquí, pues tiene grandes cantidades de arginina. Las personas que, por ejemplo, si ahorita tienes herpes labial o facial, pues no se recomienda que lo consumas porque se puede multiplicar, ¿no? Aquí para que lo tomen en cuenta. Ya saben que la arginina reproduce y la lisina lo corta. Entonces, ahí están las opciones. También ayuda para los síntomas premenstruales, para reducir esos síntomas. Muchas mujeres pueden sufrir síntomas emocionales o físicos causados por el síndrome premenstrual, o como sus siglas en inglés lo ponen en PMS. Y los especialistas responsabilizan de esto a una hormona llamada prolactina. Sin embargo, el GLA, que está presente en las semillas de cáñamo, ayuda a disminuir la irritabilidad, depresión y retención de líquidos asociados al PMS, ya que produce una sustancia que contrarresta a la prolactina. Bueno, está aquí mi perrita, no sé si va a estornudar, yo creo que sí. Y bueno, las semillas de cáñamo también pues alivian la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune y hace que el sistema inmunitario ataque sus propios tejidos, causando inflamación en las articulaciones. Un grupo de investigadores analizó células humanas y encontraron que los cannabinoides en el aceite de semilla de cáñamo pues pueden tener efectos antirreumáticos, aunque la evidencia pues aún es preliminar. También te ayuda a proteger la piel, ya que está, cuando hay problemas en la piel se relaciona a una deficiencia de omega 3 y las semillas de cáñamo pues tienen estos ácidos que ayudan a controlar y reducir los síntomas de esta enfermedad, como la dermatitis atópica, el acné y una enfermedad de la piel causada por inflamación crónica, que también pues se puede combatir gracias a sus propiedades antiinflamatorias. También te ayuda para tu digestión, ya que estas semillas son una gran fuente de fibra soluble en un 20% y ayuda a las bacterias digestivas buenas, que puede reducir los niveles de azúcar en la sangre y regular el colesterol. También poseen fibra insoluble en un 80%, que esto agrega volumen a las heces y puede ayudar a que los alimentos y los desechos circulen por nuestro intestino. También son relajantes. Las semillas de cáñamo tienen una rica composición mineral, especialmente de magnesio, y se asocia a una sensación calmante y relajante, y esto se debe a que tiene cualidades estimulantes sobre las enzimas y sobre las hormonas, que incluyen el sueño. También te ayuda a combatir la anemia. Otro mineral que se destaca es el hierro, que es clave para la formación y funcionamiento de los glóbulos rojos. Y bueno, nada más, ya saben que si no lo han consumido, pues todo con moderación, nada con exceso. Lo puedes incluir a tu dieta, pues que es una dieta que sea balanceada, y la puedes también combinar con un poco de actividad física o un poco de ejercicio, ¿no? Y nada más recordarles que no abandonen ni modifiquen sus medicamentos ni sus tratamientos antes de que vayan a tomar cualquier alimento o cualquier hierba natural o suplemento. Consúltenlo con su médico, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. No me quiero ni acordar, pues siento que me vuelvo a tropezar. A ti buscarme solo una jugada. Te gusta que te den y no das nada. Y tú qué ganas con volver a enamorarme. Ya llevo rato convenciéndome que es tarde y que la regué contigo. Eso lo tengo aprendido, que contigo el amor solo es tiempo perdido. Y tú qué ganas con volver a enamorarme. Te soy honesta, las heridas aún me arden. Y como siempre que llamas, le haces honor a la fama. Que los hombres sí cambian, que los hombres sí cambian, pero solo de cama. Solo una jugada. Te gusta que te den y no das nada.